Ui! Un peix que cusca, que se sol. I se sabe, pues. Opa! A bailar, compa, esa cusca. Mamita me está quemando una cosa por aquí. Mamita me está quemando una cosa por aquí. Ella me dijo, negrito, ay, también me pica a mí. Ella me dijo, negrito, ay, también me pica a mí. Me está quemando mucho, negrito, cerquitica del ombligo. Cuando me quema, mi más me gusta. Todavía me arde en la cusca. Cuando me quema, mi más me gusta. Todavía me arde en la cusca. ¡Opa! Hombre, eso sí está muy raro, cusca. Ay. ¡A bailar, negra! Y yo le doy el remedio con que se puede curar. Y yo le doy el remedio con que se puede curar. Démelo ligero, viejo, que me voy a reventar. Démelo ligero, viejo, que me voy a reventar. Me está quemando mucho, negrito, cerquitica del ombligo. Cuando me quema, mi más me gusta. Todavía me arde en la cusca. Cuando me quema, mi más me gusta. Todavía me arde en la cusca. ¡Claro! ¡Uy! Ya no gaste tanta baldosa, mija. Lo que le estaba quemando parece que lo encontré. Lo que le estaba quemando parece que lo encontré. Yo voy a empezar sobando de la cabeza a los pies. Yo voy a empezar sobando de la cabeza a los pies. Me está quemando mucho, negrito, cerquitica del ombligo. Cuando me quema, mi más me gusta. Todavía me arde en la cusca. Cuando me quema, mi más me gusta. Todavía me arde en la cusca.